Se formará. ¿Cuándo se formará? No tengo ninguna. ¿Tiene una pregunta para el Partido Socialista? Sí, yo por alusiones a la intervención del señor Gómez con respecto a esa contratación o no de la gente de desarrollo local. Yo no sé ustedes si han entendido algo, yo no he entendido nada. Sí, me acuerdo que alguien me decía que cuanto más me lo peino, más me lo enredo. Señor Pardo, se ha metido usted en un jardín y lo tiene difícil salir. Yo no voy a hacer nada más que leer un escrito con su firma, de fecha 24 de agosto, que dice así: el abajo firmante, don Francisco Gómez Pardo, en calidad de alcalde presidente del Ayuntamiento de Ayora, expone que este ayuntamiento ha recibido resolución favorable para la contratación de 2 agentes de empleo y desarrollo local. Segundo, que debido a una reorganización de los planes estratégicos de este ayuntamiento, ha considerado necesario la contratación de un único agente de empleo y desarrollo local. En base a lo anteriormente expuesto, solicita tenga bien aceptar la renuncia a la subvención concedida a este ayuntamiento. Con una particularidad, señor Gómez, que lo mandó por fax sin pasar por registro de salida. Algo tenía usted que esconder, señor Gómez. Algo tenía usted que esconder. Nada más. Bien, yo también por alusiones. Lo siento, pero vosotros habéis hecho comentarios y nosotros ni hemos abierto la boca, nos toca a nosotros, por favor. No, por favor, la ilusión ha hecho una concejala suya respecto a mí y yo también voy a contestar el tema de la policía, por supuesto. Gracias, pero le pido por alusión. No, ni mucho menos. Contestar. No se pregunta ni ruego. Muchas gracias, señor alcalde. No hay de qué, Francisco. No hay de qué. Transparencia, no hay de qué. Y todo lo que se lleva como bandera. Me parece muy bien, me parece. Gracias, Paco. Esta noche es mi noche, todo el mundo me piropea. Sí, no sé qué porra pasa, pero bueno, bien. Uno tiene la espalda ancha ya. Así, en el mes pasado hubo quien me dijo también la concejala sinvergüenza y no pasa nada. Que la educación brilla por su ausencia, pero bien. En fin, cada uno que juzgue y para adelante. Vamos a ver. En el momento que te sentas ahí, señora concejala, doña Josefa Lázaro, ya es por política. Para trabajar por el pueblo, pero pertenece a un grupo político, con lo cual hace política. Te guste más o te guste menos, y si no, no habéis presentado. Yo, gracias a Dios, no me tengo que ganar ningún punto con la policía. Ni ellos tampoco conmigo. Tenemos una relación perfecta, de amistad, sobre todo de trabajo, alcalde y policía. No me tengo que ganar ningún punto con ellos, en absoluto. Ellos tampoco conmigo. Ellos cumplen con su obligación y yo cumplo con la mía. Ellos, cuando tienen que hacer un trabajo perfecto para mí, se equivocan muchas veces, como me equivoco yo como alcalde. Tenemos la relación, amistad, fuera del ayuntamiento, con algunos, con otros menos, pero dentro del ayuntamiento para mí todos son iguales y estamos en una relación perfecta trabajando por y para el pueblo. Con lo cual, no me tengo que ganar ningún punto con la policía. Yo entiendo, y así como yo, mucha gente, que en ese punto se pone entredicho la voz de la policía. Y yo, como alcalde, mi labor era defender a la policía. Si no era así esas palabras, pues lo siento, que la interpreté mal, pero creo que no la interpreté mal. Tengo aquí un informe de la policía, que voy a leer. Un poco largo, pero lo voy a leer. Sí, hombre. Tanto que lo voy a leer. No porque sea el alcalde, porque creo que debo de leerlo, con respecto a su labor. Voy resumiendo, porque es que encima algunos robos de lo que aquí se denunciaron, encima no son de Teniente Ayora, son de Teniente de Teresa de Cofrentes, que nuestra policía ahí no tiene por qué intervenir. He dicho algunos. Había 2. Bien, todos los robos fueron esclarecidos. Y posteriormente se identificó y se detuvo al autor. Varios agentes de esta policía participaron en la investigación de uniforme y camuflados, habiendo obtenido en este caso resultados positivos en la detención del autor, esclarecimiento de los hechos y diligencias. Por todo ello, elevo a usted, en este caso a mí, el presente, para significarle que los medios humanos y materiales empleados en esta investigación fueron los correctos y que el profesional de policía que intervino inicialmente priorizó el servicio a realizar en función de criterios profesionales y que posteriormente se obtuvo un fructífero resultado, significando desde esta jefatura de policía y para el desempeño de la labor policial que los profesionales policiales lo que priorizan, desarrollan y resuelven los asuntos policiales de índole judicial. Y en este caso que nos ocupa se pudo detener, al autor de los robos tal y como se detalló anteriormente. Vamos a ver. que yo lo que hago en ese punto es defender a la policía. Si tú no lo expresaste bien o yo no lo entendí bien, de acuerdo, tampoco hay motivo para que una persona que lo hiciste muy bien, que lo puedas hacer otra vez, abandone el pleno. Me da lo mismo. El problema es tuyo, pero que te conste que una vez te sentas ahí, en este aquí, haces política aunque no quieras hacer política. Trabajas para y por el pueblo y haces política. Y yo personalmente contra usted no tengo absolutamente nada, que quede claro. Y es más, si lo interpreté mal, le pido otra vez también disculpas a usted. ¿Eh? Pero yo respondo a lo que entiende, a lo que entiendo. Y lo entendí así, así respondí. Y repito, esos hombres están para trabajar igual que nosotros. No tengo que ganarme puntos, ni ellos conmigo, ni yo con ellos. Ellos están 4 años, 8 o 12, nosotros estamos de paso, 4 años. Entonces, ellos hacen su labor y nosotros la nuestra. Nada más. ¿Más preguntas por parte del socialista? Un momento, señor alcalde. ¿Puedo contestar? Vamos a ver, repita. ¿Por alusiones? Vamos a ver. Cuando tú has hablado, nosotros hemos estado callados. Venga, es que si te da a ti la palabra, también se la tiene que dar a tu portavoz. Y entonces, lo mejor es que el tema queda zanjado ahí. Totalmente zanjado ahí. Yo tengo zanjado, personalmente no tengo zanjado. Tú dices que no hablas tema de la policía, yo lo entiendo. Yo lo entendí en ese momento lo entendí como lo entendí y no hay más que hablar. Luego, si quieres, tú y yo podemos hablar, cosa que no tengo problema de hablar contigo ni con quien sea, pero seguimos con el pleno, que es lo que nos toca. Por una cuestión de orden, señor alcalde, y con la presencia de la secretaría, quiero dar lectura a un artículo, no que lo vea la secretaria, se lo he enseñado pues para que vea que efectivamente es lo que es. Y a un artículo del reglamento de organización y funcionamiento de las administraciones locales. No, perdón, no lo admito. Me está soltera que si no lo admito, no lo admito. Lo admite porque no le interesa. No, perdón, porque vamos a ver, vamos a llevar un turno y un orden en el pleno. Vamos a ver. Sí, el pleno claro, pasado, alcalde, claro. El pleno pasado, Paco, estarás conmigo, si no falta, que la gente que lo escuchó, a mí me ha dicho mucha gente que lo escuchó el otro viernes, si les hemos escuchado poco todos. Menos, no los si te he dicho que no, simplemente se puede ir más fuerte, pero leer, no más claro. Simplemente iba a leer los derechos que tenemos como parlamentarios en nuestro grupo, correcto, igual que cualquiera, pues, para poder, ante un ruego... Bien, seguimos con el pleno, como no hay más preguntas, se corta la sesión. Porque la secretaria ha cumplido con su obligación y ahora pasamos la palabra al público. Gracias, Beatriz. Por más el nombre de mi grupo. De nada. Muchas gracias. Momento, Matías.